donde estás parado. Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. De un tiempo a esta parte vivimos momentos complicados para la comunicación. Supongo que una interpretación veloz de esta frase te puede llevar a pensar que hablo de la tapa de los diarios, del trabajo de los periodistas, lo que hacen o dejan de hacer los grandes medios, o ese falso enfrentamiento entre periodismo militante y periodismo independiente. Pero no, la cuestión va más allá, o quizás más acá. Hablo de tiempos complicados para comunicarnos, para encontrar el código común que nos permita entendernos, pero sobre todo que nos permita entender lo mismo sobre algo, aunque después tengamos opiniones diferentes sobre ese algo. Imaginemos que si eso es complicado cara a cara, lo que nos puede costar lograrlo por este medio es inimaginable. La primer foto que tengo del sonido radial es de hace 25 años, cuando el padre de un amigo me llevaba de la escuela a casa todos los mediodías y enganchábamos en el auto un 504 azul, si no recuerdo mal, los últimos 10 minutos de Rapidísimo en Radio Rivadavia. Solo recuerdo de esos momentos risas y cada tanto a Larrea presentando un tema de Gardel. Creo que pocos en la radiofonía local lograron establecer un código común con quien escucha la radio, como lo hizo Héctor Larrea, con el casi exclusivo objetivo de entretener. Claro que para que eso suceda hay que pensar mucho más en el otro que en uno mismo. Hay que ponerse en el lugar ajeno, construir un mensaje y que ese mensaje esté casi exclusivamente pensado en el que lo recibe. Quizás, a contramano de lo que se piensa, la clave de estos tiempos sea menos información y más comunicación. Pero sobre todo, dejar de tenerle miedo al otro. Para luego, sí, en cuanto se pueda, construir el para qué queremos comunicarnos. Buenas tardes, aquí comienza el programa 6 de Donde Estás Parado. Mi nombre es Germán Batalla, hoy con la operación del enorme Pipol en los controles. Nachito se tomó sus merecidas vacaciones. Son las 8 y 5 de este martes 12 de enero de 2016. Estamos aquí en Radio La Casa, en la Casa de la Juventud, en Rodolfo Moreno 650, en el barrio del Quinto, la ciudad de Luján. Tenemos un teléfono, el 434445, pueden llamar y decirnos lo que les parezca. Tenemos también una página en Facebook del programa que se llama Donde Estás Parado. Allí vamos compartiendo casi todos los músicos que escuchamos en cada programa y también algunas de las historias vamos dejando ahí para que cada uno luego pueda escuchar o bucear un poco. También tenemos una web donde vamos subiendo los programas grabados a partir de mañana o pasado, dondeestasparado.com.ar. Y para hoy tenemos un recorrido que va desde las fotos y cómo los recuerdos se construyen a través de ellas y a través de la música. Y después vamos a recorrer un poco el camino de los grandes, esos músicos que a veces pasan desapercibidos y a veces se convierten en fundamentales para nuestra vida. Así que arrancamos. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. Que mi padre sea fotógrafo de profesión esconde en sí mismo las razones y los misterios de muchos de mis recuerdos. Desde que la memoria aparece en mí veo fotos mías, de mi familia, de las familias de otros, de grupos de estudiantes de jardín, de escuela primaria, estudiantes junto a maestras, fotos de turistas frente a la Basílica de Luján, miles de fotos de vacaciones en la playa, fotos y más fotos. Mis recuerdos en realidad son como un gran álbum, una especie de maraña interminable, a punto tal que muchas veces se mezclan las imágenes vividas con las imágenes estáticas, plasmadas en esos papeles brillosos, muchas veces sueltas y otras veces prolijamente acomodadas en encuadernaciones de todo tipo. Esas fotos perpetúan un instante del movimiento. Son la expresión cabal del poder de nuestra especie que consiguió plasmar el momento en un registro que perdura y detiene así lo impostergable, el tiempo. Pero todo poder posee su contracara. Esos instantes se separan y se atomizan como la vida moderna. Momentos perpetuos se amontonan en la memoria y se aíslan de la totalidad, convirtiéndose, en el mejor de los casos, en la punta de un ovillo de una historia. Pero casi siempre sobreviven como pequeños granos de arenas inconexos. Memoria y fotografía constituyen un enlace misterioso, difícil de explicar, pero fácil de reconstruir. Hoy, por ejemplo, un pequeño niño toma un álbum impreso de las actuales fotos digitales, la versión actual de aquellos minúsculos libritos de folios transparentes de tamaño 10x15. Esas fotos recorren partes de sus instantes vividos. Por primera vez observa detenidamente cada una de ellas y relata, en tiempo pasado, la continuidad del momento que allí está plasmado para siempre. A eso le agrega su imaginación, en tiempo presente. Crea y recrea nuevos escenarios para esos granos de arena. Y en todos los que parece desconocer algo, pregunta y los completa. No tengo idea cómo los niños conforman sus recuerdos, ni cómo luego acceden a ellos, pero estoy seguro que ese repaso ayuda a que esos puntos aislados formen muy de a poco un paisaje con el que está permitido jugar. Y aunque seguirá siendo un interrogante cuánto de herencia y cuánto de voluntad existe en esta obsesión de registrar fotográficamente nuestras miradas, sigo enfrentando esa fuerza misteriosa que se obstina en hacer caer de la estantería de los recuerdos esos momentos irrepetibles. Como esos momentos de cada uno de los años, de cada uno de los discos. Vamos a escuchar una foto de algún momento de los años 80. Escuchamos a Los Abuelos de la Nada y Himno de mi Corazón. Himno de mi corazón es una canción escrita por Miguel Abuelo y que está inspirada o dedicada a su novia. La canción y todo ese disco tienen como característica en su sonido la utilización de máquinas, algo que era bastante raro para los Abuelos de la Nada y los discos anteriores. Esto se debió a la ausencia en la idea general de ese disco de Gustavo Basterrica, que era el guitarrista y el responsable del sonido hasta ese momento, y sobre todo la preponderancia de Calamaro y de Cachorro López. Basterrica llegó tarde a Ibiza para grabar ese disco y solo participó en dos temas, Ménage à Trois y La Fórmula del Éxito, que es el tema que ahora compartimos. La tensión, no. No, no, no. ¿Cuántos besos vendiste? ¿Cuántas caras pusiste? No, no, no. No, no, no. Pensar como fue una historia dolorosa. Si la música, como sonido, puede representar el mundo de lo auditivo, el murmullo del viento, los silbidos repetidos de las olas en calma, las llamadas de las aves. La música, como voz idealizada, puede cantar o suspirar, reír o llorar. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. El estudiante de derecho, o los abogados en general, suelen identificar a la palabra Basterrica como un fallo de la Corte Suprema de 1986. Este fallo está relacionado con la tenencia de estupefacientes, pero además Basterrica es un nombre, recién lo nombramos, Gustavo Basterrica, un guitarrista con una importante carrera dentro del rock nacional. Es de esos músicos que estuvieron en los momentos fundacionales, pero que no gozan de un reconocimiento o de popularidad, salvo en este caso puntual dentro del ámbito judicial. A Basterrica, por esas cuestiones de la vida del rock, lo encontraron con 3.6 gramos de marihuana y 0.6 gramos de clorhidrato de cocaína, lo que le costó la inmersión en el tenebroso mundo de la justicia penal. Se trata de una época en la vida del músico que prefiero olvidar y que, por algunas de sus declaraciones o de sus entrevistas, se deduce que tuvo algo que ver con su salida de Los Abuelos de la Nada. En primera instancia, dentro de la justicia penal, fue condenado a la pena de un año de prisión en suspenso, 200 pesos de multa, como autor del delito de tenencia de estupefaciente. Pero, mediante un recurso extraordinario, llegó a la Corte Suprema de la Nación. Y, en 1985, la Corte Suprema, con las disidencias de dos de sus jueces, Caballero y Fight, recientemente abandonando la Corte Suprema, se declaró inconstitucional. La pena, el fallo en primera instancia, se declaró inconstitucional. Porque era inconstitucional la penalización de la tenencia de drogas para uso personal, que en aquel tiempo estaba contemplado dentro de la ley 2771. El fallo tiene partes sublimes y dignas de ser leídas en cualquier clase de derecho, pero esconde de fondo la famosa discusión sobre el paternalismo del Estado versus el respeto por las libertades personales. Discusión que se mantiene hasta hoy en día entre quienes son partidarios de limitar el ámbito de la autonomía personal en defensa de la seguridad y la salud pública y demás, y los otros, más liberales en su visión jurídica y política del Estado, que defienden una interpretación amplia de la autonomía personal, los cuales en ese momento se sintieron muy felices con la sentencia. Lo que cada uno interprete de ese fallo va a depender del lugar ideológico en el que se ubique. Este fallo, concretamente, ampliaba los derechos individuales y marcaba una inmejorable concepción de la intimidad de las personas frente al Estado. Pero resulta que tan solo 5 años después, todo lo bueno que podía sacarse de ese caso sería tirado por la borda en el fallo llamado Montalvo de la Corte de los años 90. En la actualidad, el vasco Basterrica dice vivir de las changas del rock, reversionando en formato trío algunos de los temas de Los Abuelos de la Nada, tocando en bares y en restaurantes. Tiene un par de discos solista. Del primero de ellos vamos a escuchar Joven Blando. Pudiente y que Ahí lo escuchábamos a Gustavo Bastarrica despotricando un poco contra las máquinas. Quizás ahí hay una de las explicaciones de su salida de Los Abuelos de la Nada. Bastarrica comenzó su carrera musical en los 70 junto a Raúl Porchetto. Formó parte de La Máquina de Hacer Pájaros, banda extraordinaria, con la que grabó dos discos. Fue guitarrista del Flaco Spinetta durante un tiempo y, por supuesto, fue parte de Los Abuelos de la Nada, de la cual salió eyectado, según a quien se le pregunte, porque no los aguantaba más él o porque ellos no lo aguantaban más a él. Luego de eso compartió escenario con Pedro Aznar, con Rubén Rada, con Charly García. En su carrera solista, ya desde finales de los 80 para acá, grabó dos discos. El primero fue Joven Blanco, que es del que escuchábamos, Joven Blando, del que escuchábamos recién una canción, que tenía al inmenso Oscar Moro en la bata. Y luego, un año después, en 1988, grabó Basterrícolas, un disco que es casi inconseguible, con la participación de Calamaro y Charlie en ese disco. De este último disco, de la pequeña carrera discográfica de Gustavo Bastarrica, escuchamos Papa Invisible. Corro y por mis venas la misma sangre vasco. la música, tan íntimamente ligada a la percepción, ilumina la mente. La música, que es de naturaleza material, toca lo inmaterial. En el pensamiento y en el sentimiento. En la divinidad. Y en la muerte. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. 87.7. Los abuelos de la nada tienen una alucinante historia y muchísimas pequeñas historias para contar, pero creo que la más interesante para mi gusto es la de Miguel Abuelo grabando en soledad ese disco que se llamó Miguel Abuelo et nada. Un disco que no fue editado nunca en Argentina. Los masters de ese disco están en la casa de su dueño, que no se sabe muy bien quién es, en París. Y alguna edición se hizo en su momento en Francia, allá por finales de los 80, cuando recién, o principio de los 90, cuando recién aparecía el CD. Por supuesto, absolutamente inconcebible. A finales de los 60, Miguel Abuelo andaba circulando por el mundo. No tenía un destino fijo, no tenía un domicilio fijo. Se había ido de Argentina bastante desahuciado por la dictadura de Onganía, por el asco a los ciudadanos bien pensantes, por la imposibilidad de que los jóvenes pudieran plantear nuevas ideas y pensamientos distintos a la sociedad del momento. Así que raja para Europa. A mediados del 72 se encuentra entre Londres y París con un músico de la incipiente música electrónica, se llamaba Edgardo Cantor. Se hicieron muy amigos y él fue el que le presentó a Moshe Naim, un productor de origen israelí que era en ese momento el productor del español Paco Ibáñez. Naim le propone a Miguel Abuelo, no se sabe muy bien por qué, porque no lo conocía, hacer una prueba en un estudio, que grabara un par de temas y si a él le gustaba, lo editaba. Fue tal el asombro de Naim que directamente le ofreció grabar un disco. Ese disco que empezaron a grabar finalmente queda en la nada, porque a medida que Miguel Abuelo iba componiendo y grabando una y otra canción, se daba cuenta que necesitaba una banda. Lo conoce a Daniel Esbarra, quien se sumó inmediatamente a la grabación. Esbarra decía: sonábamos tan bien que Miguel, impulsivo como siempre, vino y me dijo: loco, hagamos una banda, tenemos esto acá, yo hablo con Moshe y le digo que grabemos en otro estudio, con todo nuevo, nuevas canciones, nuevos músicos, todo nuevo. Y fue así. Al poco tiempo ya estaban con una banda formada por todos exiliados latinoamericanos. Miguel Abuelo en la voz y en la guitarra rítmica. Esbarra en la guitarra eléctrica y en los coros. Daniel Rodríguez tocaba la batería. Carlos Beiris en el violonchelo. Garrido en bajo. Y Juan Dalera en vientos. Eran casi una de las primeras superbandas. Grabaron este excelentísimo disco, que originalmente se llamaba Nada, porque la banda se llamaba Nada. Y además de grabar en uno de los estudios más importantes de Francia, el productor estaba tan embalado que les compró a todos los instrumentos nuevos, todo lo que le pedían. Después de la grabación, la salida del disco se demoró porque hubo problemas con algunos de los temas y los tuvieron que remasterizar todos de nuevo. Así que la banda salió a presentar el disco, pero sin tener el disco grabado o sin tener el disco en la calle. Hicieron una pequeña gira por la costa francesa y los shows eran excelentes, pero era muy raro porque la gente no sabía a ver a quién iba. Entonces no sabían si iban a un recital de rock, si iban a ver un circo, iba gente grande que no entendía nada, entonces escuchaban el primer tema y se iban. Resulta que al poco tiempo, Nada, como se llamaba originalmente, se disolvió por algunos problemas entre los integrantes, sobre todo entre Miguel Abuelo y Daniel Esbarra, que eran quienes habían originalmente creado la banda. Vamos a escuchar el primer tema de ese disco, Miguel Abuelo en Nada, que se llama Tirando Piedras al Río. Acuario, tirando piedras al río, con una flor en la boca y en el jardín con amigos. En la era de acuario, tirando piedras al río, con una flor en la boca y en el jardín con amigos. Sagrado, sagrado, sagrado, sagrado, sagrado. sagrado, sagrado, sagrado, sagrado, sagrado, sagrado, sagrado, sagrado. Cualquier semejanza con Led Zeppelin no es pura coincidencia. En un rato vamos a ver por qué. Este disco salió en 1975, como decíamos, con el nombre de Miguel Abuelo, Etnada, lo cual no le gustó para nada a los demás miembros de la banda, porque la idea original era que se llamara Nada, igual que la banda. No era un disco solista de Miguel Abuelo, pero el Moshe Naim, el productor, tenía intereses comerciales, obviamente, y quería resaltar que tenía a Miguel Abuelo y que además lo quería retener para luego poder seguir grabando. Eso no pasó. Miguel Abuelo se fue, volvió en el 78, grabó con él algunos temas más y nunca más se volvieron a ver. En la voz de Moshe Naim, en algunas de las entrevistas, dice que Miguel Abuelo fue el mejor artista del rock que hubo en el mundo. Nunca habrá otro como él. Y hasta el día de hoy, nunca hubo una edición de este disco en Argentina, ni en CD, ni en vinilo. Aunque sí en Francia, pero bueno, gracias a los tiempos que corren y a las maravillas de las redes, lo podemos escuchar. Vamos a compartir ahora de ese disco de 1975, Miguel Abuelo, Etnada, El largo día de vivir.

87.7. Decíamos que Miguel Abuelo viaja a Europa en 1970, luego de alejarse de la primera etapa de Los Abuelos de la Nada. Vive a partir de ahí algunos años entre Ibiza, Madrid, Barcelona y Londres. Ahí en Londres nace su único hijo, en 1972. Pero un año antes de eso, en 1971, Led Zeppelin graba lo que todos conocemos como Led Zeppelin 4, el disco que cierra esa saga de 4 LP con el nombre de la banda. Por la obsesión de Jimmy Page por el sonido, la banda, más o menos en el mismo momento que Miguel Abuelo llega a Europa, alquila un castillo en un lugar en el interior de Londres, que como característica principal era un lugar excesivamente frío y con muchísima humedad, pero que a Jimmy Page eso no le importaba porque le encantaba cómo sonaba. Se internaron ahí, pasaron un largo tiempo, varios meses. Eran casi una comunidad, toda la banda, más todos los técnicos y la gente alrededor, pero estaban prácticamente aislados. Finalmente, en febrero de 1971, después de terminar el proceso de grabación, Page, Peter Grant y Andy Jones se van a Los Ángeles para la postproducción. Llevan los máster, pero llegan unos días antes del terremoto del 9 de febrero de ese mismo año en Los Ángeles. Ese terremoto hizo que el estudio de grabación donde iban a masterizar quedara prácticamente inservible. Así que se le alteraron todos los planes y terminaron la postproducción de ese disco unos 6 meses después, mientras se desarrollaba la gira que tenían prevista para ese año. Cuando tuvieron listos los temas, se los mandaron a la compañía, pero le faltaba el arte de tapa y del interior del disco, cosa que para Led Zeppelin era muy importante, sobre todo para Page. Para molestia y bronca de muchos comunicadores, la tapa no dice nada. La tapa de Led Zeppelin 4, si la buscan, no dice absolutamente nada, no tiene el nombre de la banda, no tiene el nombre del disco, porque el disco en realidad no tiene nombre. Por deducción y porque se le ocurrió a mucha gente, el disco todos lo conocemos por Led Zeppelin 4, pero en rigor de verdad no tiene nombre. Sí se lo recuerda por la ilustración de la tapa y también porque ahí aparecieron los famosos símbolos de cada uno de los miembros de la banda. John Paul Jones eligió un símbolo que representa el cuerpo, la mente y el alma. John Bohan, un símbolo que en la antigüedad representaba la Trinidad. El de Robert Plant era un círculo con una pluma, que en parte lo eligió porque era el símbolo del dios egipcio Maat, el dios de la justicia, y también porque es el símbolo de los escritores. Y finalmente el de Jimmy Page, que quizás es el más reconocido, porque también al disco se lo conoce como Soso, por el símbolo de Page. No se sabe muy bien qué significa, porque bueno, ya sabemos que Page era o es un gran interesado en las ciencias ocultas, pero algunos lo relacionan a ese símbolo con la invocación y con la capacidad que tenía Jimmy Page de invocar a sus musas. Como sea, en una de esas casas que se ven en el fondo de la foto de la tapa, aparece un cartel blanco con un mensaje que dice: alguien muere de hambre cada día. La ilustración del interior fue elegida especialmente por Jimmy Page. Es una ilustración realizada por un artista llamado Barrington Colby. Y lo que representa es al ermitaño del tarot, una figura que también, según Page, le significaba autosuficiencia y sabiduría. Para muchos, Led Zeppelin 4 es quizás el mejor, o uno de los dos o tres mejores discos de Zeppelin. Para cerrar esta primera hora de este programa, vamos a escuchar el último tema de ese disco, When the Leaf Breaks, que sería algo así como cuando el dique se rompe. Have no place to stay.